exclusivo para Bárbaros del Sótano. Quiero que mis hijos digan todo lo que nadie se animó a decir. Debo estar atento cuando el hombre venga en busca de lo nuestro. Quiero volver a sonreír sin explicar que con poco soy feliz. Necesito ver a los que un día se apagaron para descansar. Abrigar el alma que mañana es otro día y esta vez será. Quiero volver a respirarte y confundirme en el cuerpo que no está. Sin dar explicación.